Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Check. Mi nombre es Bruno Ortiz. Y yo soy Gabriela Patrón. Y este es el episodio, ya no me acuerdo, de la segunda temporada de este podcast de tecnología semanal. ¿Qué episodio estamos, Gabriela? Cuarto, que es, me parece, el número 23 en total, ¿cierto? ¿22 o 23? 23, porque lo que sucede es que en nuestro orden de episodios hemos tenido una alteración. El número 21, si es que no me equivoco, fue el que hicimos sobre las aplicaciones de taxi, pero luego el 22 fue el episodio extraordinario que hicimos, que lo grabamos directamente desde el Mass Gamer Festival. Y luego hubo un episodio extra con Arturo y con Philip. Nuestro episodio raro pero querido desde el Mass Gamer. Te tengo que decir, realmente adoro tu micrófono. Es una calidad asombrosa grabar con todo el ruido que iba de fondo y sonaba muy bien. Sí, en realidad, como dice Gabriela, estábamos haciendo pruebas, en realidad tratando de irnos a otros lados y ver qué contenido podemos hacer para ustedes, y nos arriesgamos un poco, queríamos hacerlo en vivo, no funcionó. Así que lo grabamos en vivo de un solo tirón en los 45 minutos que nos permitía hacer la aplicación que estábamos usando. Efectivamente usé un micrófono que ya tengo hace mucho tiempo, que es un micrófono de la marca iRig, que es especial para smartphones. Los tengo ya hace como 5 años, si no es un poco más. Y efectivamente a mí también me sorprendió que haya reducido de tal forma el ruido de fondo, pero se escuchó obviamente nuestros gritos tratando de hablar lo más claro posible, y al final pues de esa tarde terminé sin voz por estar hablando casi 45 minutos seguidos. Fueron los 45 minutos de gallos y esfuerzos para poder escucharnos paseando, pero realmente fue bastante divertido. Coméntenos si les gustó esta modalidad para hacer esos episodios raros, especiales y más interesantes in situ. Claro, porque si de repente hay alguna actividad grande, no necesariamente una feria, pero de repente la presentación de algún equipo en particular o alguna presentación grande a la que podamos nosotros asistir, de repente podemos hacer todo el episodio así como hicimos desde el Mass Gamer Festival, podemos hacer todo el episodio desde ahí. Incluso conversar con quienes nos encontremos, no lo sé, ustedes cuéntenos. Y vamos también a experimentar un poco con esto de los episodios extra, como el que tuvimos justamente el mismo día del festival, que lo que pasa es que después de haber terminado la grabación nos encontramos con Arturo Goga y con Philip Chujoy, y tratamos también de meterlos, pero en un episodio mucho más chiquito. Si quieren episodios extra también nos avisan, nos lo hacen saber a través de nuestras redes sociales para empezar a prepararlos. Y hoy tenemos un episodio también no raro, pero especial, porque tenemos un montón de contenido, pero lo hemos, en este caso, no lo hemos preparado juntos, sino lo hemos preparado cada uno por su lado, porque las circunstancias han hecho que no estemos juntos en los eventos y en las reuniones que teníamos pactado. Esta vez es un menú variado. Si estás escuchando este episodio en algún momento del día, debes saber que esta semana ha estado muy interesante porque se dio la presentación oficial en el Perú, a poquito menos de un mes de haber sido lanzado a nivel mundial, del Galaxy Note 9. Y Gabriela, tú estabas en una presentación de otros teléfonos, ¿cierto? Sí, esta semana estuve en la presentación de la serie 1 de Alcatel, que es para la gama de entrada. Esto es Doble Check. Comencemos con Samsung. Lo interesante es que justamente han comenzado con la preventa de los equipos. Ya 2 semanas después de haber lanzado en Nueva York, comenzaron con la preventa, que viene con algunos bonos, como por ejemplo, algunas compañías tienen cámara 360, otros tienen algunos gadgets, memorias, algunos tienen los parlantes estos de Samsung, no me acuerdo cómo se llama la marca especial de Samsung. AKG. Level, ahí está. Ah, okay. Algunos tienen esas ofertas, no estoy tan al tanto, pero Eso depende ya del operador, de quien lo vaya a vender. Exacto, y lo más interesante es que la Note 9 ha logrado superar las preventas en casi el doble, si no me equivoco. En la presentación nos dijeron que llegaron a casi el doble de la cantidad de gente que ha pedido las reservas de este equipo, lo cual me sorprende bastante porque el equipo es mucho más caro, o sea, está por sobre los $1,000. Y acá debería estar igualando ese precio de acuerdo a si lo sacas en pospago o si lo sacas en prepago. Ya depende mucho de la compañía con la cual lo saques. Y una cosa muy interesante es que en octubre van a comenzar las ventas de la edición de 8 GB y 512 de almacenamiento en las tiendas especializadas que tiene Samsung, como por ejemplo el Arcomar y Yokei. Entonces, eso habla muy bien de lo que es el consumo del peruano en equipos de muy alta gama, porque como digo, sale más de $1,000. Lo que pasa es que en particular la línea Note me parece a mí que ya tiene un público cautivo muy interesante, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo. Entonces, si tú te fijas bien y logras identificar a un usuario de algún dispositivo Note, te vas a dar cuenta que no lo cambia y que probablemente lo tiene 1, 2 o 3 años, y ahí recién hace el cambio y ya sabe que es un teléfono que tiene ciertas especificaciones, que tiene cierto desempeño y que tiene cierto precio. Entonces también está acostumbrado a que va a pagar un precio alto, pero creo que desde esa experiencia de usuario ellos tienen un mejor concepto del costo-beneficio con respecto a la inversión que hacen al momento de renovar su equipo. Y algo muy, muy, muy interesante y que he vivido personalmente es que muchos de nuestros amigos que también hacen unboxing, que también hicieron la reseña que salió hace un par de días, es que la gente comienza a escribir en el YouTube y en el Instagram de hola, ¿podrías ingresar con mi cuenta de Fortnite para poder sacar el skin personal? Para que tengan una idea, si tú compras solo la Note 9, no otros equipos de Samsung, te viene un skin especial llamado Galaxy para el juego de Fortnite, que es obviamente una piel completa para el jugador. Entonces no puedes utilizar varias cuentas con el celular, solo vale uno por código email, que es como que la huella digital, por así decirlo, del celular. Entonces cada vez que alguien sacaba un unboxing, comenzaban a llenarte la bandeja de entrada de hola amigo, ¿puedes por favor poner mi cuenta? Te dejo mi clave y mi contraseña, por favor ingresa, dame. Y yo era de no, lo siento, ya lo canjeé, no, lo siento, ya no vale, porque obviamente solo uno por celular, y era como que ay, no quiero comprarla, no, dame la skin. Así que era muy gracioso, no fui la única que le pasó. Sí, aquí cuando yo traje el teléfono a casa, mi hijo lo primero que hizo al enterarse de que tenía ese teléfono fue obviamente estar pendiente hasta cuando estuviera disponible la descarga del skin, cosa que hizo apenas se pudo. Y mira, para culminar la idea, y solamente, bueno, quiero recordarle a ustedes que nos están escuchando que tanto en los canales de Gabriela como en mis canales ya está disponible las reseñas de este equipo, tanto la de Gaby como en la mía, hay videos, hay fotos, o sea, ustedes pueden ver ahí muy en detalle qué nos ha parecido a cada uno de nosotros el equipo, pero les quiero contar, según los chicos de Perú Smart, en Movistar, el teléfono, la Galaxy Note 9, liberada de fábrica, debería estar costando $3,999, que es un montón de plata. Si es que lo van a comprar en una línea nueva, el precio debería ir desde los 3,729 en el plan 59,9 hasta los 3,719 en el plan 199,9. Y si quieres hacer portabilidad, que eso sí se saldría un poquito más a cuenta, el precio va desde el plan más barato, que es el de 59,9, ahí te costaría 3,369, y en el plan 199,9 te costaría 2,899. Entonces, obviamente, es un teléfono muy caro, porque esa es la verdad, es muy caro, pero creo que es un teléfono que es un maquinón, tiene muchas cosas que aprovechar, muchas herramientas, no es un teléfono solamente para usar WhatsApp y el Messenger, y que si tú sabes aprovechar cada una de las herramientas que te pone a disposición, vas a poder recuperar tu inversión en toda la productividad la productividad y el entretenimiento que vas a poder aprovechar con este nuevo Samsung Galaxy Note 9. Esto es Doble Check. Y Bruno, tú puedes contarme, justo estuviste en reunión con la gente de Join Us. Sí, justamente esta semana nos contactamos con la gente de Join Us. Probablemente ustedes hayan escuchado el nombre de esta compañía. Sucede que ellos son una especie de plataforma en donde tú puedes consultar la agenda de eventos de todo tipo que hay en la ciudad, ya sean eventos culturales, privados, deportivos, etcétera, etcétera. Y la gente está escuchando más de este nombre, ¿por qué? Porque hace muy poquito se anunció que habían llegado a un acuerdo con el Club Universitario de Deportes, con este club de fútbol Lima, para convertirse en su canal de venta de entradas. Entonces, a través de Join Us han vendido por un tiempo muy limitado abonos para los partidos de la U, y ahora ya empiezan a vender de manera individual para cada uno de los encuentros de este torneo que acaba de empezar. Entonces, si uno revisaba las redes sociales de Join Us, se daba cuenta que todavía habían algunas dudas por parte de los usuarios, la gente que quería comprar las entradas, y por eso es que buscamos a Carolina Boto, que ella es la CEO de Join Us, esta startup peruana que ha venido creciendo en el tiempo y en realidad está creciendo de una manera muy acelerada, para que, si es que tú todavía no sabes de qué se trata Join Us, puedas entender cómo es este negocio, cómo es el producto. Te presento a joinus.com, una plataforma donde puedes descubrir todos los eventos que hay en la ciudad y comprar tus entradas o registrarte al toque. Entonces, el problema que pasaba en la ciudad o en las ciudades de Perú era que había muchos eventos, pero la información estaba dispersa en diferentes medios. Habían charlas, conferencias, carreras de carro, festivales, conciertos gratuitos, pagados, pero la gente no se enteraba de todos estos eventos. Peor aún, si querías comprar una entrada para un evento masivo, tenías que acercarte a un módulo en un supermercado, hacer una cola de, quién sabe, entre una hora, seis horas, y si salías de trabajar como yo a las 11 de la noche, obviamente estaba cerrado. Por otro lado, el otro 73% de organizadores que no tenían eventos masivos como para acceder a estas tiqueteras offline, lo único que les quedaba era, antes de Join Us, abrir una cuenta bancaria, pedirle a la gente que le deposite, que le envíe un voucher, que se lo mande por WhatsApp, por correo, etc. Entonces era todo un trámite y era súper complicado para el que compra como para también el que organiza y el que vende entradas, ¿no? Es por eso que creamos Join Us, una plataforma donde encuentras todos los eventos que hay en la ciudad de diferentes categorías de arte, cultura, ayuda social, charlas, conferencias, conciertos, festivales, deportes, entretenimiento, niños, tecnología, etc. Y te puedes inscribir si es gratuito o comprar tus entradas. Ni bien la compras, te llega a tu celular, te llega a tu mail, la tienes en tu cuenta de Join Us. Y por el otro lado, es una plataforma también súper potente para organizadores. Cualquiera que quiera organizar un evento, en un minuto puede crearlo, difundirlo y empezar a vender entradas. Pero no solo somos una tiquetera, también damos marcas blancas a los eventos masivos, los ayudamos con planes de promoción, con marketing digital. Conocemos al usuario, antes, digamos, cuando se acercaban a estos módulos, cambiaban plata por un cartón. Ahora la idea es saber quién eres, qué haces, qué te gusta, qué más te gustaría hacer para que nosotros también te podamos recomendar, digamos, otros planes que podrían ser de tu interés. Tenemos ventas en puertas, control de ingreso, asientos numerados dependiendo de cómo quieras hacer la configuración para fiestas, con mesas, sillas, además de teatros, digamos. Los ayudamos en mailing, en todo lo que es métricas, marketing digital. Como métodos de pago tenemos tres. Uno es pago con tarjeta de crédito y débito. El segundo es tu banca en línea, así como pagas el teléfono. Y el tercero es en cash en más de 40.000 puntos de venta a nivel nacional, en todas las ventanillas de los bancos y en farmacias o bodegas, ¿no? Entonces puedes pagar, digamos, como quieras, donde quieras, en efectivo, con tarjeta, en cash, etcétera. También somos una plataforma que ayuda a las donaciones virtuales, como es el caso de, digamos, Techo, Ponle Corazón. Antes salían con unas latitas, a la calle 2 días a coleccionar monedas prácticamente, y con nosotros hemos logrado que puedan recolectar dinero todo el mes a través de también una donación virtual, ¿no? Entonces es nuestra manera de apoyarlos, y también ayudamos a los compradores con el área de atención al cliente. Entonces la idea es ser para cualquier organizador un 360 y apoyarlos en todo y ser su brazo derecho, y a los usuarios darle todas las facilidades que necesiten. Ya se han creado más de 20.000 eventos en la plataforma de todo tipo: festivales, conciertos, maratones, eventos de universidades, corporativos, culturales, de educación, sociales. Somos 900.000 usuarios y se han generado más de 4 millones de entradas a través de la plataforma. En Join Us se ha creado desde el evento más chiquito, que son 2 personas, hasta el evento más grande alguna vez hecho en Perú, que fue, por ejemplo, la Avenida del Papa en enero del 2018, que reunió más de 1.5 millones de personas y salió muy bien. También trabajamos, por ejemplo, con la federación en el partido Perú-Escocia, donde había una alta demanda de gente que quería ir, ¿no? Y lo que hicimos fue una marca blanca replicando un modelo que existe para el mundial, donde entras al modelo, al sorteo, digamos, y si sales sorteado se te cobra la entrada. Entonces así le das posibilidad a todas las personas, digamos, si salen ganadoras, a que puedan ir. Y a partir de eso también comenzamos a trabajar con diferentes equipos de fútbol, ¿no? Como el Cristal, la U, y la idea es siempre apoyarlos en que hagan, digamos, un sold out, ¿no? O sea, entre ellos y nosotros tenemos que hacer que cada vez vendan más, porque el éxito de los organizadores es al final nuestro éxito. Entonces es un poco en la línea del tiempo. Nosotros empezamos con esta idea a finales del 2013 y fuimos incubados por Guaira. En el 2014 creamos nuestro primer evento de pago, que fue más o menos en abril, y lo creamos nosotros mismos, cobrando en la puerta con una cajita en cash, como podamos, ¿no? A partir de eso vimos que los organizadores necesitaban diferentes medios de pago, nos volvimos licenciatarios de la marca Perú, somos parte de la primera generación de Startup Perú, lanzamos las aplicaciones para los organizadores gratuitas para que puedan hacer control de ingreso ellos mismos y sepan quiénes van y no van, digamos, a su evento. En el 2015 empezamos con nuestra primera venta de marca blanca, desarrollamos las aplicaciones, asientos numerados, y en abril del 2017 el grupo RPP invierte en nosotros, ¿no? Y fue como una inversión, digamos, inteligente, ya que la idea es difundir más los eventos. Entonces, más allá de lo que nosotros podíamos hacer en marketing digital, en campañas, en Google, en Twitter, en Facebook, con pauta, con este grupo que tiene 8 radios, 2 canales de tele y 3 plataformas potentes, podemos hacer que los eventos lleguen a más personas y vendan más. Ahorita estamos en Perú, estamos en todas las provincias, ya que como es una plataforma de autogestión, solo necesitas entrar, registrarte, crear tu evento con los, digamos, datos y listo, tu evento está a la venta. Y ya tenemos también un pie en Colombia con una plataforma marca blanca y la idea es empezar operaciones. Y a partir de eso empezar a expandirnos a los países de la Alianza del Pacífico, que son Chile, México y también, bueno, aparte Argentina. Cuando tú hablas de marca blanca, ¿a qué se están refiriendo? Marca blanca es, en vez de que el evento esté en Joinas, en el wall, en la página principal de Joinas, digamos, hay eventos que requieren de mucho más, ¿no? Y que quieren, por así decirlo, su propia página donde se realizan diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, en el evento del Papa hicimos una marca blanca. Es decir, o sea, además de estar en Joinas, estaba en www.elpapaenperu.com. Claro, eso quiere decir que entonces mueven la parte, por decirlo de una manera funcional, de su plataforma a una página tercera, que es desde donde va a funcionar el proceso de compra. El proceso de compra y por lo general más cosas, ¿no? Dependiendo de lo que se necesite. En el caso del Perú-Escocia, por ejemplo, fue todo un sorteo. O sea, fue un proceso, digamos, diferente. No solo era entrar y comprar. Por ejemplo, yo estoy organizando, qué sé yo, una kermés, una función privada de cineclub, o algún evento, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo puedo, sin necesidad de hacer una cita con ustedes, de llamarlos previamente, de nada de nada, yo entro a joinas.com, creo mi evento y listo. Listo, exactamente. Puede ser vendiendo entradas o puede ser un evento gratuito. Exacto, entras a la plataforma, todo es gratuito. Una vez que empiezas a vender entradas, cobramos una comisión por entrada vendida. Si tu evento es gratuito, todo es gratuito. Y lo único que tienes que hacer en un minuto es poner crear evento. Y ahí te va a aparecer uno, pones todos los detalles del evento, una imagen que es la que se va a mover, digamos, a las diferentes redes sociales, el nombre, la categoría, una breve descripción, información general, cuándo es, cuándo termina, si es público o si es privado, porque hay muchos eventos privados que la idea es que solo con invitaciones funcionan y no aparecen en la página principal. El punto 2 es la ubicación, donde va a ser. Y el punto 3 es crear entradas, ¿no? Y ahí puedes poner gratuitas o le puedes poner un precio, en dólares o en soles. Y listo, publicar y el evento está público. Y como el pago, si es que las entradas son de pago, como el pago se va a hacer a través de ustedes, ahí es donde ustedes van a cobrar la comisión Exacto, nosotros recolectamos el dinero, digamos, de todos los diferentes medios de pago, ya sea pasarelas de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, de transferencias bancarias o de pagos en bodegas, farmacias, agentes, ventanillas. Juntamos todo y una vez que se ha terminado tu evento, la plataforma, digamos, levanta el evento y el equipo de administración te hace la transferencia de todo el dinero, descontando ya nuestra comisión, ¿no? Como que nuestro servicio está pagado. Ahora, esa comisión, discúlpame, ¿es fija? ¿Depende del valor de las entradas? ¿Depende de la magnitud del evento? Sí, la comisión por lo general es del 9%, ¿no? Y así funciona, y eso, digamos, tiene todo incluido. Pasarela, marketing digital, PR, etc. Y como me dijiste entonces, si yo creo el evento, ustedes no solamente son la pasarela de pago, por decirlo de alguna manera, sino ofrecen Ofrecemos, digamos, tratamos de ser un poco el 360, ¿no? Uh-huh. O sea, le decimos a los organizadores, no es que crees tu evento y listo, magia, y hoy no se lo llena al 100%, ¿no? También los organizadores tienen que comunicarlo, que darlo a conocer, etcétera, pero nosotros nos apoyamos con marketing digital, con PR, con difusión en estos grupos que te comenté, etcétera, para que su evento llegue a más personas, ¿no? Claro, como dices, la meta de ustedes es que todos los eventos, sean cual sea, siempre estén vendidos. Exacto. Esa es la meta, ¿no? Que lleguen, digamos, al máximo. Así sea el evento más chiquito como el más grande. Así sea de 1.5 millones, como el Papa, que hasta ahí, digamos, era lo que tenían permitido, o uno de 2 personas, 3, 5, una clase de yoga, diferentes cosas, ¿no? Una consulta, ¿cómo ha sido para ustedes el tema del manejo justamente de esa gran afluencia de público? Porque, digamos, por la experiencia que ya se han tenido aquí, particularmente en el país, con eventos deportivos particularmente, que suelen tener también mucha atención, mucha expectativa por parte del público, ¿habían problemas? Se conoció el concepto este de la cola virtual, de las páginas, que cargan, que no cargan, que me botaron para atrás y que mi turno, etcétera, etcétera. Un evento muy claro, como tú lo mencionaste, fue el partido Perú-Escocia. Uh-huh. Fue el último que jugó Perú en Perú, hasta ahora, es el último que ha jugado de local. Y en ese caso, por ejemplo, ustedes no apelaron por esa técnica de la cola virtual, sino por el sorteo, que es más o menos como venden las entradas, creo, la FIFA para los mundiales, ¿no? Exacto, o sea, como te decía, aparte de apoyar a los organizadores, también los apoyamos en una especie de brainstorming e innovación para sus eventos, ¿no? Tienen un equipo acá súper creativo que empieza a ver qué es lo que puede hacer para mejorar la experiencia. Entonces, hacer una cola virtual es trasladar, digamos, tu problema, o sea, de hacer una cola en físico, pero en la computadora, ¿no? O sea, tienes que entrar y estar 6 horas ahí esperando para que quizás compres o quizás no compres. O sea, la gente tiene cosas que hacer, ¿no? Entonces, nosotros no hacemos colas virtuales. Y la idea es trabajamos con Amazon, y nuestros servidores están en Estados Unidos, en diferentes puntos. Y si sabemos que va a haber un evento con una alta demanda, digamos que prendemos mayor cantidad de servidores, ¿no? Y los podemos escalar. Eso ya depende un poco de la arquitectura, de cómo es la plataforma. Pero sí, claro, o sea, nos parece ilógico entrar para esperar 6 horas. Para nosotros, el usuario es, digamos, lo más importante, y lo queremos cuidar, y queremos hacer, digamos, que todo sea mucho más fácil. Por ejemplo, en el evento del Papa, que fue muchísimo más grande que este partido de fútbol, porque al final tienes una... Sí, era como 50 estadios juntos. Claro. En ese caso, ¿cómo fue la mecánica que se utilizaron para la venta de...? En ese o caso... Para otorgar las entradas, creo que no. Sí, diferente. En ese caso, trabajamos con el arzobispado, y digamos que, bueno, primero se iba a hacer en la Costa Verde, después, bueno, se movió a Las Palmas, y lo que hicimos fue manejar el flujo de carga de las, digamos, o sea, físico, del 1.5 millones de personas, distribuyéndolos en diferentes horarios de ingreso y en diferentes puertas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque no podíamos, en las 17 puertas que había, la misa era a las 4. Imagínense, si todos vienen a las 2, no hay manera de meter por esas puertas a 1.5 millones de personas. O sea, hay que decir que acomodarse primero al tema del local donde se iba a realizar el evento y luego, digamos, manejar de alguna forma la distribución del ingreso escalonado, por decirlo de alguna forma, para poder controlar de mejor manera. Para poder controlar y que la gente pueda entrar tranquila, ¿no? Entonces, y en ese caso, la mecánica para entregar las entradas. En este caso, primero, o sea, se trabajó en diferentes instancias, ¿no? Primero se trabajó con todas las iglesias y, digamos, que ya tienen. Las parroquias daban, creo. Las parroquias que ya tienen, digamos, un grupo de gente que quieren ir y por lo general van juntos, ¿no? Ellos son los que entraron primero, digamos, porque son los que iban a estar más adelante. Ese público interesado. Sí, y más interesado y más fiel. Tenían una plataforma para registrarse en un momento donde podías poner tu nombre, tu apellido, etc. Y el arzobispado lo que quería dar era un recuerdo, digamos, a las personas. Entonces lo que hicimos fue diseñar unas entradas que hacen como, no son unas entradas típicas X, sino unas entradas que hacen alusión, digamos, al concepto este de estampita, ¿no? Donde tienes, digamos, al Papa y tienes toda la información, tu puerta y tu nombre, tu apellido, tu DNI, ¿no? Y así eso te queda como recuerdo, digamos, para toda la vida. Hay gente que hasta la ha colgado en su sala. Entonces, es por eso que dimos ese tipo de entradas, para que la gente tenga un recuerdo de lo que fue la venida del Papa. Hace muy poquito entraron a trabajar con Blau. Ajá. Que como te comentaba también hace un momento, si bien ustedes ya tenían la experiencia con el tema de Perú y con el tema de quizás para la venta de entradas, digamos que sin que se ofenda a los que estén escuchando esto, digamos, clubes como la U o como Alianza tienen mucha más hinchada, en todo caso generan mucho más expectativa por parte de la gente. Cuando ustedes anunciaron que se iban a encargar de la venta de boletos, ha habido un gran revuelo a nivel de redes. Claro. Porque la gente estaba, digamos, ha sido como que para muchos una solución sobre facilitarles la vida en el proceso de la compra de entradas. Sin embargo, ¿cómo ha sido para ustedes este tema del manejo de la negociación con la U? ¿Cómo ustedes se acercaron, ellos se acercaron? Claro, bueno, justo empezamos a entrar en fútbol, primero con la federación, pero no es que salió de un día a otro. O sea, ya estábamos trabajando con la federación un año y medio antes en sus partidos, en el fútbol playa, en diferentes cosas, para que vayan viendo cómo trabajamos, ¿no? Porque a veces es difícil que alguien que ya está acostumbrado a una cosa y digamos, a trabajar con una empresa por 15 años, moverse o cambiar, ¿no? Y la mayoría de gente todavía no sabe el poder de todo lo que es digital, ¿no? Donde claro. Tú conoces, o sea, como te decía, no cambias plata por un cartón, sino por información y ya conoces a la gente. Entonces, poco a poco hemos ido, digamos, entrando hasta que finalmente pudimos hacer, digamos, este partido. El anterior fue una propuesta también de Joinas, donde se propuso, digamos, hacer el sorteo y en ese momento, bueno, la competencia lo replicó, ¿no? Lo intentó replicar y el anterior de ese es el que conocemos, que hubo links, hackeos, colas virtuales. Entonces, un poquito ya el equipo se había acercado también a los otros clubs a ver qué necesitan. O sea, en realidad de escucharlos un poco y ver cuáles son sus necesidades, ¿no? Y que nos vean no solo como una tiquetera simple más, sino decirles, somos todo esto. Claro, ¿no? Me explicaba, ¿no? El tema de 60 para quien lo requiera, sobre y todo. Queremos ayudarte, ¿no? Y un poco, quienes marcaron la pauta es, digamos, Cristal. No, en realidad la U quiso trabajar antes con nosotros. Okay. Lanzaron una comunicación antes, pero por un problema con la competencia, y etcétera, no sé qué habrá pasado, hay alguna amenaza o quién sabe Dios, tuvieron que no trabajar con nosotros, ¿no? Y después, bueno, supongo que cuando finalizó su contrato o lo que sea, decidieron ya empezar a trabajar con nosotros. Y también fue a raíz porque en el partido, por ejemplo, de Cristal, donde Cristal era quien vendía las entradas y era local, jugaba contra la U. Y la U, digamos, toda la hinchada norte se agotó, digamos, súper rápido, y toda la hinchada pedía por redes, por favor, usen, o sea, les había parecido tan rápido, digamos, comprar a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, desde tu celular, desde tu computadora, desde donde sea que estés, inclusive si estás afuera, y todos los métodos de pago que tiene, como te decía, ¿no? Puedes pagar con tarjeta, con tu banca en línea o en cash. En Joinas tú puedes comprar, digamos, y si compras 4 entradas, lo que sí, la ley para el fútbol te exige que las entradas sean nominativas, ¿no? Entonces, si compras 4 entradas, tienes que tener los 4 nombres y los DNIs. Ajá. La gente quería comprar, bueno, pero no iba a poder ir a todos los partidos y obviamente quería pasar entradas, cosa que no iba a poder hacer. Claro. Y también habla lo de las tarjetas, ¿por qué? Porque en partidos de la selección, por ejemplo, tú tenías que ser el tarjetaviente el que iba a recoger las entradas que las había comprado con tarjeta de crédito y en línea. Uh-huh. Entonces eso todavía como que claro, arrastraba a la gente, como que la tarjeta de crédito o débito era la única posibilidad para pagar. Uh-huh. ¿No? Y que no tienen esas otras opciones que ustedes están, claro, están ofreciendo. Estos partidos que te digo de la UV, uh-huh, Cristal, etcétera, puedes llenar los 4 nombres con los 4 DNIs y pagar con cualquier tarjeta, no necesariamente una de esas 4 okay, personas, ¿no? Es totalmente independiente. Y también puedes pagar en tu banca en línea con cualquier nombre o en cash, no importa quién sea, ¿no? Para tener una entrada y mandar a tu tía a que la pague en el banco. O puedes regalársela, exacto, a alguien, o hacer que te la pague a alguien más, ¿no? Exacto. ¿No? Okay. Y en el caso de la federación pidió que todo sea digital. ¿Por qué? Porque al ser un sorteo, digamos, si sales elegido, no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, si sales elegido, digamos, en el sorteo, automáticamente se te cobra, claro, la entrada y ya es tuya, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así evitas la deserción. O sea, calculaban que un 15% podía decir después, ya no quiero, y no era justo, digamos, ¿no? Y esas entradas, por ley, ya no puedes volver a ponerlas a la venta ni nada, entonces las tienes que colocar como puedas, y son un montón de entradas así. ¿Y qué tal les ha parecido la experiencia esta primera parte de la venta de abonos? Bueno, en general, Cristal lo que tiene también, como les apoyan por Bacus, tiene un equipo, una agencia de marketing, ¿no? Entonces trabajamos mucho también con su agencia para ver qué difundir, qué más hacer, qué más generar. La U todavía, digamos, tiene una agencia y nosotros somos un poco su agencia y su mano derecha. Entonces, para la venta de abonos, que se activó por 4 días, me parece, hicimos sold out en la parte norte, entonces estaban como súper contentos, ¿no? Las otras dos todavía seguían y vendieron muy bien y mejor de lo esperado. Ahorita en este partido, en el que justo va a pasar ahora, estamos un poco a la expectativa por este tema de policía, que bueno, es lamentable, pero estamos un poco a la expectativa a ver si Norte va a poder quedar habilitado, ¿no? En el caso que no quedara habilitado, se podría hacer, uno, la devolución de las entradas, o dos, a las personas que ya compraron, acomodarlas, digamos, en algún otro lugar de Oriente o Occidente, ¿no? Pero ya dependiendo cómo se maneje. Dependiendo cómo se maneje, qué sea lo que pase, nosotros estamos preparados, digamos, para todo y para apoyar a los organizadores. ¿Cómo? Y con la U, justo también, la idea es empezar a conocer a su público, que conozcan a sus hinchas, que sepan cuándo van a los partidos, cuándo no van, qué partidos les gustan. Vamos a tener información del usuario recurrente. Información, claro. Entonces vamos a poder hacer mucho más cosas para premiar, digamos, al hincha. Y también la idea un poco es concientizar al hincha de que se controle, ¿no? De que se porte bien, de que digamos, no genere disturbios, no genere violencia, porque esa es la preocupación, digamos, de todos, ¿no? Claro, es lamentable que murió un policía. Entonces, claro, hay que, si ya lo vamos conociendo, la idea es tratar de concientizarlos y decirle, oye, si esto es tu equipo, lo que deberías hacer es apoyarlos. Claro, ¿no? Y quizás utilizar la herramienta que obviamente va a requerir algún tipo de identificación. Uh-huh. Sí, claro. Que también de repente algunos hinchas podrían erradamente tomarlo como alguna especie de amenaza, sí, decirlo de alguna manera, decirles, oye, pero eso más bien te puede servir para premiarte de alguna manera si es que compras utilizando la exacto, ¿no? Sirve un poco para las dos, en el caso de hinchas, digamos, que se peleen, etcétera, ya sabemos quiénes son, cómo se llaman, su DNI y todo. El organizador podría decidir bloquearlos o penalizarlos para los siguientes partidos y que no puedan entrar, ¿no? Pero también del otro lado, como ya sabemos quiénes van, quiénes están ahí, quiénes están en las buenas, en las malas, quiénes compran, el organizador también podría decidir cómo premiarlos, ¿no? Y es por eso que trabaja con nosotros en la parte de brainstorming, digamos, y con el equipo de marketing, a ver, oye, este realmente es tu hincha, ¿qué le podemos dar, ¿no? ¿Qué le podemos ofrecer, etcétera? Es el poder del conocimiento, sí, del usuario. Y vi que estaban trabajando mucho a través de redes sociales para no solamente incentivarle a la gente a que compre las entradas, sino muy abiertos a responder las preguntas recurrentes que normalmente suelen ser las mismas, ¿no? Sí. Pero digamos, no, tampoco tienen ustedes la misma estrategia que suelen tener muchas empresas, que es mandar el link del FAQ, ¿no? Y listo, y despreocuparte, sino claro, responderles en la medida posible a la gente, sí, la duda muy en particular, ¿no? Claro, o sea, la idea, como te decía, es apoyar al organizador, ¿no? Entonces, si su mismo usuario tiene preguntas, digamos, el equipo de Ioinas les ayuda a responderlas, ¿no? Hay algunas preguntas que todavía, digamos, como esto, si se va a habilitar Norte, ah, son muy específicas, que son muy específicas y donde y no depende ni de ustedes, siquiera, claro, no depende de nosotros, y siempre el organizador tiene que ser el primero en comunicar, ¿no? Entonces, el organizador da una respuesta oficial, digamos, y nosotros comunicamos antes, claro, de eso. Claro, en este caso, la orden que pueda tener la U a partir de esta situación muy en particular, ellos se van a pronunciar y ustedes automáticamente tratarán de solucionar. Claro, en realidad las soluciones ya las hemos dado, claro, digamos, ya están creadas, qué pasa si pasa A, si pasa B, si pasa C. Es ver por aplicar, ¿no? Y solamente es ver, depende del resultado, cuál aplicamos, ¿no? Claro. Pero, claro, lo importante es que si por ejemplo se cancelara, ¿no? O sea, la gente se le va, como te digo, devolver su dinero, porque nos ha pasado también en otros eventos, en otros conciertos. O sea, no hay que tener tampoco, digamos, miedo en el sentido de que si por A o B se cancela todo el evento, o si por A o B, por ejemplo en este caso, que se inhabilita una tribuna, claro, y alguien no va a entrar se le hace la devolución, el proceso inverso de cobrarle, o como te digo, se podría habilitar, no sé, ¿no?, un espacio en otro sitio. Hay varias escenas de eso para darle una mejor, digamos, experiencia al hincha, ¿no? Claro, no que se vaya y ya nunca más vuelva a usar la plataforma, sino más bien que sepa. Si no funciona en esta, de repente la siguiente va a estar. Claro. O sea, al final el hincha también, o los compradores, tienen que entender que nosotros no somos los organizadores de los eventos, ¿no? Claro. El organizador es alguien que, digamos, depende del evento, si es una conferencia, claro, trae al panelista, claro, o trae al artista o al cantante, etcétera, y nosotros somos, digamos, la mano derecha, ¿no? Hay personas que todavía no entienden, digamos, eso, y que a veces piensan que nosotros somos los organizadores, claro, pero en realidad no. Y la pregunta más frecuente que creo que tenemos es como, es joinas.com y es digital, la gente piensa que solamente puede pagar con tarjeta de crédito o débito, ¿no? Y la idea es concientizarlos y decirles, no, puedes pagar como quieras, donde quieras, con tus tarjetas, con de débito o crédito, en tu banca en línea, o si no tienes ni banco, no importa, en efectivo, en más de 40.000 puntos, ¿no? Solo pones en la plataforma. Tiene también una parte donde le dices, ubícame el punto más cerca a mí, y puede ser la bodega que está en la esquina de tu casa, ¿no? Y puedes pagar en cash. Ni bien pagues, la entrada te llega automáticamente a tu cuenta y a tu mail. Una de las quejas, digamos, o algo de lo que se preocupaba mucho la gente, era la necesidad de que yo tenga que imprimir la entrada, de llevar, sí, impreso el comprobante de que yo entraba, porque normalmente en este tipo de plataformas ustedes ya lo hacen, trabajan con los códigos QR. Exacto. Que muchos incluso también los usan para ir al chino, por ejemplo, y ya no necesitan la entrada, sino alguien te escanea el código y con eso basta y entras. Claro. En el caso del estadio, digamos, en otras circunstancias podría ser así, pero aquí se requiere, por un tema legal, me parece, una norma, que el usuario lleve la entrada impresa, ¿verdad? Exacto, o sea, en todo Ioinas tú no necesitas imprimir, con la entrada en tu celular ya estás, ¿no? O sea, no, de verdad no queremos generar papel ni matar árboles, pero en el caso de eventos deportivos se creó esta ley, la crearon, ¿no? Esta ley que rigió desde enero del 2018, me parece que es la ley de la no violencia, para evitar, digamos, que la gente se pelee, etcétera. Y parte de unos requisitos que te exige la ley es tener la entrada impresa, ¿no? Entonces, hay varios puntos que igual se están trabajando, no es que así se vaya a quedar, ¿no? Tenemos que trabajar con los diferentes organismos, con los clubes, etcétera, para poder, digamos, modificar, modificar y dar una mejora. Sin embargo, ahorita esa es la ley, digamos, solo para fútbol en eventos masivos, y hay que cumplirla, ¿no? Una vez que eso cambie y se modifique y se den cuenta de que simplemente con tu celular la puedes llevar y que están los datos, ¿eh? Y que están todos los datos, ya está listo, ¿no? Pero por ejemplo también tenemos una comunicación, ¿por qué tengo que llevar mi entrada de empresa más mi DNI? ¿No? Entonces, para que la gente sepa. Claro, no es requerimiento de ustedes, sino de la. Claro, no es requerimiento de nosotros, ni siquiera de los organizadores, sino de la autoridad y de la ley, ¿no? Entonces, tenemos estas imágenes que ayudan a la gente, porque, claro, la gente está acostumbrada, yo y Nasa, que listo, todo digital, lo tengo en mi celular, y dice, ¿y ahora para esto por qué? Entonces, hay que explicarles al usuario, porque mientras más enterado está, digamos, más tranquilo también se queda, o sea, y lo bueno es que con todas estas imágenes que se hacen, con toda esta ayuda del público, la gente misma, los mismos hinchas van conociendo el porqué y ya se responden ellos solos, por eso, ¿no? Y les ponen, digamos, las imágenes, etc. Pero sí, la idea es seguir progresando y seguir innovando y buscando el objetivo de esta ley, digamos, y ver en dónde se pueden realizar, digamos, mejores. Esto es Doble Check. Y uno de los eventos que también hubo esta semana fue una presentación de Alcatel. Bien, así es, Bruno. Estuve en el evento de presentación de la serie 1 de Alcatel, que son gamas de entrada, los equipos más económicos que Alcatel trae a nuestro país. Y la novedad es que son equipos que corren con Android 8.1 Oreo Go Edition. No sé si se acuerdan que hace un par de episodios hablamos justamente de esta versión de Android que es especialmente diseñada para equipos de 1 GB de RAM. Para que se hagan una idea, en cualquier tipo de equipos, el sistema operativo de Android suele ocupar desde 6 GB hasta los 10 GB y obviamente el resto de GB entre aplicaciones y demás queda libre para el usuario. Entonces, en estos equipos que suelen tener 8 GB de almacenamiento, 16, obviamente cada byte es súper, súper importante. Entonces, por eso Google creó esta versión más ligera de su sistema operativo. Bien, se presentaron dos equipos. Uno es el Alcatel 1, que cuenta con una pantalla de 5 pulgadas, y lo interesante es que tiene un formato 18:9, es decir, una pantalla más alargada. Tiene procesador MediaTek de 4 núcleos a 1.3, por eso es un gama de entrada. La cámara trasera es de 8 megapíxeles, cuenta con flash. La cámara frontal de 5 y no cuenta con flash, pero se le ilumina la pantalla para así dar más brillo a lo que es el rostro. La memoria es de 8 de almacenamiento y 1 GB de RAM, como ya había mencionado. Y con la micro SD se puede expandir hasta los 32 GB. Y también lo que pueden hacer es fusionar esta micro SD, es decir, ya no puedes mover la micro SD de este teléfono a otro, sino que ahora pertenece como una memoria del equipo, y así ya tienes disponible aproximadamente 40 GB. La batería es de 2000 mAh, cuenta con el sistema operativo Android Go, y también hay una versión más pro, por así decirlo, que es el Alcatel 1X, que es una pantalla algo más grande de 5.3, también con el formato 18:9. La resolución sí es con menos que HD, el procesador de 4 núcleos, también 1.3, la cámara de 13 y 8, y viene la expansión en lo que es la memoria, pasa a ser 1 GB de RAM y 16 de almacenamiento, expandible vía micro SD hasta los 32, y la batería aumenta a 2460 mAh, tiene lector de huella para poder bloquear los equipos, y también cuenta con estas versiones ligeras de todas las aplicaciones de Android, gracias a Android 8.1. Y ahora vamos a escuchar más información sobre los equipos. nuestra serie 1, la serie que hoy día estamos lanzando, el concepto principal es un acceso universal. ¿A qué nos referimos con esto? Es que cada persona que quiera comprar un smartphone tenga la oportunidad de poder comprar un buen smartphone a un costo muy asequible. En realidad somos los primeros en incorporar esta versión de Android, que lo que hace es básicamente poder entregar un sistema operativo mucho más liviano, mucho más flexible, con aplicaciones que funcionan muy bien. Dentro de los pilares fundamentales de Oreo Go Edition, uno es la seguridad, dos es el ahorro de datos. La aplicación de YouTube es capaz de ahorrar hasta un 40% del tráfico de datos que hoy día un usuario normal puede tener. YouTube Go Edition, uno podría pensar que tiene menos características, pero es al contrario, podemos incluso descargar los videos para posterior verlos sin necesidad de estar gastando datos. Entonces son aplicativos que funcionan muy bien. En el caso del 1X podríamos hablar del fingerprint, del lector de huella, y en el caso de ambos equipos el tipo de pantalla. Hoy día 18.9 es una tendencia de los productos en gama alta. Lo que nosotros hicimos fue traerlo también en una gama de entrada. La memoria interna más o menos ocupada son 3.2, 3.3 GB. Depende del operador que lo comercialice, puede tener un poquito más o un poquito menos. Lo que le deja al usuario final disponible son 4.5, 4.7 GB finales, lo cual es muy interesante. Y en el caso del 1X, como tiene una capacidad de 16 GB, la memoria son 11 a 11,5 GB disponible al usuario final. Esto es Doble Check. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro episodio número 23 de Doble Check en su segunda temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar una semana más con nosotros y por escucharnos y permitirnos acompañarte en cualquiera sea la actividad que estés realizando en estos momentos. No se olviden que estamos disponibles en todas las plataformas para podcast, ya sea por ejemplo iTunes, ya puede ser Spotify, en Google Podcast. O sea, oh, por Dios, ¿por qué te activas Bixby? Por Dios. Bueno, eso merece un capítulo, eso merece un capítulo aparte. Deberíamos hacer un capítulo sobre los asistentes personales, en realidad. Sí, se acaba de activar Bixby. No sé por qué no le dije hello Bixby. Hello Bixby. Y lo peor es que tienes que hablar en inglés si quieres que te funcione. Hello, it's me. Hello. Bueno, están ahí. Están ahí mis vidas, están ahí. Me escuchan, me sienten, tiqui tiqui ti. No, estás haciendo mucha broma y todo esto va a salir, así que, bueno, así es. Bueno, entonces, muchas gracias a todos, como dice Gabriela, estamos en todas las plataformas que nos puedas, que tengas de podcast, nos pueden encontrar, simplemente pones Doble Check, y eso es todo. Muchas gracias por escucharnos esta semana, y nos vemos en el siguiente episodio. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Nos vemos. Déjenos su like, comparten y coméntanos qué otros temas quisiera que tocáramos. También nos encuentran en redes sociales como @blogdenotas y @gpatronc. Con nosotros será hasta la próxima semana. Nos escuchan la próxima semana. Bye bye.